Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y 35 minutos comienza La Rosa de los Vientos con Milagros López, José Ignacio Berti, Eloy de la Aza, en redacción Juan Navalón, al frente de la parte técnica. Saludos de Bruno Cardeñosa. Todo apunta en su origen a Egipto. Por ello, hoy volvemos en La Rosa de los Vientos hasta allí. Queremos conocer algo más sobre cómo se originó aquella civilización, sobre cómo se gestaron sus mágicas creencias, su admiración por lo divino. Queremos saber cómo vivían su espiritualidad aquellos hombres que habitaban a orillas de Nilo. Queremos saber por qué a los faraones se les consideraba sagrados, cómo eran sus dioses, de dónde venían. Posiblemente, mientras exploremos este asunto, lo más probable es que descubramos que muchas de las cosas de nuestra civilización actual tienen su origen allí, en el Egipto de los faraones. Para conversar sobre este asunto contamos con uno de los principales especialistas españoles en la materia, profesor de Historia de Egipto en la Universidad Complutense, historiador, arqueólogo, un hombre fascinado por la más sorprendente de las civilizaciones que hayan existido, José Miguel Parra. Dentro de muy pocos minutos estamos con él. Pero la noche dará para mucho más. Tendremos pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Nos vamos a la España de los godos. Gala Placidia, apresada por Alarico, luego esposa de Ataulfo, rey visigodo, siglo V. En ese marco nos situamos esta noche para conocer algo más de nuestro pasado. A Juan Antonio, por cierto, lo podréis escuchar el próximo domingo sobre esta hora. Ese día, servidor, despide la temporada de verano. Y ese día, Juan Antonio os contará cómo será la nueva, la 2005-2006. Enigmas de la literatura, los dos más grandes, los dos más insignes de la historia de las letras, cara a cara, Shakespeare y Cervantes, dos personajes que a veces parecen unidos por un misterioso hilo. Y también monográficos Zona Cero, La Laguna, Guatavita, con las ECs, con Callejo, con Canales, con Cebrián, tiempo para el misterio, para la exploración geográfica, en busca de los enigmas más extraordinarios. Azul y verde, Estados Unidos está poniendo todo su esfuerzo para la propagación del SIDA en África. Al menos así lo denuncia la ONU, que cree que favorecer el uso del cinturón de castidad no es el mejor método para luchar contra la enfermedad. No lo creen así, sin embargo, algunos mandatarios. Otra enfermedad, esta a escala global, el cambio climático, cuyos parámetros se van a medir desde dentro de muy poco tiempo gracias a los datos proporcionados por una red de satélites. También os contaremos que el agujero de la capa de ozono ya es tan grande como todo el continente europeo. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, ahí podéis formular vuestras preguntas, vuestras sugerencias, lo que deseéis. rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La 1:38 comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. África y el SIDA, millones de muertos todos los años. Ahí es donde la enfermedad se cobra más víctimas. Los países occidentales, los más poderosos, han decidido ayudar a los habitantes de países como Uganda para que hagan frente a esta enfermedad. Pero para cierto tipo de ayudas, bueno, lo mejor será que nos cuente Milagros López la última polémica que se ha desatado a raíz de la ayuda a los países africanos para combatir el SIDA. El enviado especial de las Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA en África ha acusado estos días a Estados Unidos de entorpecer los grandes avances que un país tan afectado por el VIH como Uganda ha hecho en estos años. Los expertos acusan a Estados Unidos y sobre todo al presidente Bush de estar incitando a su homólogo ugandés a quitarle importancia al uso del preservativo como medida de prevención contra el SIDA. Esto se debe a que el programa estadounidense, que empleó en 2003 $15,000 millones en un plan de emergencia contra esta enfermedad, está supeditado a ciertas cuestiones morales, y es que este programa se basa sobre todo en la promoción de la abstinencia como única medida contra el contagio. Antes hablaba del cinturón de castidad, por supuesto era una metáfora, pero en cierto modo el objetivo es el mismo, promover la abstinencia. No parece que ese sea el mejor método para luchar contra una lacra cuyas cifras son verdaderamente escandalosas. Las cifras hablan por sí mismas. Uganda ha necesitado estos años entre 120 y 150 millones de profilácticos. El año pasado solo se distribuyeron 32 millones. Según el enviado de la ONU, existe una severa escasez de preservativos en Uganda que hace que se vendan hasta tres veces más caros y que la población no tenga acceso a ellos. Pero lo más grave de esta situación es que Uganda, que en los 90 contaba con un 30% de personas infectadas, sitúa ahora sus cifras en solo un 6% de enfermos, un avance sin precedentes en el continente africano. El caso es que la ONU denuncia que las campañas pro abstinencia de Estados Unidos no pueden hacer ningún bien a África. De hecho, ya Brasil rechazó en su día $40 millones que Estados Unidos ofrecía a cambio de hacer hincapié en la abstinencia frente al uso de anticonceptivos y de condenar la prostitución. La verdad es que es tremendo que determinadas cuestiones morales estén por encima de la vida, independientemente de que se pueda respetar o no ciertas creencias, pero por encima de las creencias está la vida humana. No hay nada más importante. Además, para tenerlas es necesaria la vida. Qué pena que Uganda, que estaba intentando recuperar terreno, un país en el cual el acceso a los profilácticos, a los preservativos, había comenzado a ser de acorde a las necesidades, de repente el pueblo se encuentra con que no solo son más caros, sino que hay que llegar al tráfico de preservativos para hacerse con ellos. Sí, porque además es absurdo, esta medida no hace bien a nadie. En los principios, siempre que hay una enfermedad tan grave por medio, deberían dejarse un poco al lado. Y está demostrado que en Occidente, que se ha vencido relativamente al SIDA gracias a los fármacos, a los que también hay que favorecer que se implanten en el mercado africano, gracias a eso se ha mejorado la situación del SIDA en Occidente, y se ha mejorado gracias a la prevención. Y la prevención en Occidente no ha consistido en la abstinencia, ha consistido en el acceso, económicamente factible y a todos los niveles posible al uso de profilácticos, de preservativos y de otras medidas que puedan servir para evitar la propagación de esta enfermedad. Otra enfermedad es la que sufre la Tierra con el cambio climático. Una red de satélites nos va a proporcionar algo así como el estado de las cosas en nuestra atmósfera, Eloy de Laza. Efectivamente, 20 expertos de países se han reunido en Alemania durante esta semana para presentar, entre otras cosas, un centro que se encargará de aumentar la vigilancia por satélites sobre el calentamiento de la Tierra. La Organización Europea de Satélites Meteorológicos será la encargada de supervisar los trabajos del Centro de Evaluación por Satélite, el cual tratará de analizar los datos sobre nubosidad, radiación solar y contenido de vapores en la atmósfera. Estos datos se obtendrán por el momento por medio de 4 satélites europeos y estadounidenses que están en órbita, pero en el futuro se aumentará la flota de estos satélites, que realizarán una vigilancia permanente enviando datos más exactos de toda la superficie del planeta sobre el calentamiento global. Los expertos aseguran que la mano del hombre ha influido de manera determinante en las distorsiones climáticas que han aumentado notablemente en los últimos años, provocando con mayor frecuencia fenómenos extremos como ciclones o inundaciones, y que según calculan supondrá un coste de 160 billones de euros para el año 2050. Nada más y nada menos. Para entonces esperemos que se hayan frenado los efectos de ese cambio climático, por lo menos aquellos que dependen de la mano humana. Gracias a esta red de satélites, por lo menos podremos comprobar en qué estado están las cosas, cómo se encuentra nuestra atmósfera, cómo se encuentra el tejado que está por encima de nuestra casa, para que en su interior no haya nada que perjudique a la salud de nuestro planeta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Nilo es un inmenso oasis en forma de serpiente de agua. más de 2.000 kilómetros a cuya vera creció hace miles de años la más sorprendente de las civilizaciones que conocieron los tiempos pasados. Sobre mitos y leyendas se erigió un pueblo que se convirtió en el más importante de la Tierra durante siglos y siglos, un lugar en el cual cada rey, cada faraón era una suerte de dios, merced a cuya guía los hombres vivían, un dios que tenía en el Nilo su bastón de mando, un dios a cuyo alrededor se gestó una enorme leyenda. Nos vamos hasta allí, vamos a conocer algo mejor a aquellos hombres, la sabiduría de aquel pueblo, las creencias de una cultura que cuanto más lejana está en el tiempo, más fascinante resulta. Y para hablar de este asunto contamos con la presencia de nuestro egiptólogo favorito, José Miguel Parra. Muy buenas noches. Ay, buenas noches. José Miguel Parra, que lo conocen muchos de nuestros oyentes por intervenciones anteriores, en donde nos ha ilustrado sobre los conocimientos que vamos poco a poco adquiriendo sobre Egipto. Hay que decir que es licenciado en Historia Antigua por la Universidad Complutense en Madrid, máster en Traducción e Interpretación del Instituto de Lenguas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid también, profesor de Historia de Egipto en el Departamento de Griego y Lingüística Indoeuropea en esa misma universidad, autor de libros como, por ejemplo, La vida amorosa en el Antiguo Egipto, Las pirámides, Historia, mito, realidad, Gentes del Valle del Nilo y muy prontito, Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto, que será publicado por Oberón. Un trabajo ingente ya desde hace muchos años, y además que yo creo que prácticamente todos los veranos te pasas por aquí, por la Rosa, sí, de los Vientos, ¿verdad? El recurso de última hora. No, pero lo cierto es que, como decimos, eres una de las personas que más sabe en este país sobre Egipto, y lo que te preguntamos siempre, en cada intervención, cada verano, interpretando que el año va por cursos, ¿no?, y por temporadas, digamos que acabamos de acabar una, que empezamos otro curso ahora. A nivel de descubrimiento sobre el Antiguo Egipto, ¿cómo podemos valorar este último tramo, esta temporada 2004-2005? Bueno, la verdad es que se han ido encontrando muchas cositas. Uh-huh. Pequeñas pirámides que se desconocían, momias que se han encontrado, flashes de actualidad del señor Jaguar, sí. Que todos conocemos, y ese tipo de cosas. La verdad es que el año ha estado bastante bien. Por lo que a mí respecta, lo más importante en ese sentido es el descubrimiento de una pirámide de una reina desconocida. Uh-huh. Es una pirámide que se que, sabía... Que, perdona, no es algo que ocurra todos los días en Desgraciadamente. Lo que pasa es que es una pirámide que se conocía desde antiguo, la grande, la de su faraón, pero no estaba excavada desde 1900. Entonces, uh-huh, bueno, en cuanto se ha limpiado un poco, pues... En Egipto siempre pasa eso, en cuanto limpias un poco te encuentras con algo. La arena, debajo de la arena, sabe Dios o los dioses egipcios lo que se esconde ahí debajo todavía, ¿no? Calcula, tiene que haber enterrados como cientos de millones de egipcios. Claro. De época faraónica. Claro, porque fueron miles de años. Claro. Hay mucha gente, son millones, son pocos millones, pero en pocos millones, una generación, tres generaciones, cuatro generaciones, bueno, imagínate. Este año una de las noticias que por lo menos mediáticamente más repercusión ha tenido es la reconstrucción de ese rostro de Tutankamón, que es quizá el faraón más mediático, ¿no? ¿Quién se lo iba a decir a él hace tantos miles de años? Sí, pobrecito, porque era un don nadie, es así, ponemos a hablar las cositas en claro... El pobre Tutankamón rellenó quizá una decena de años, se murió siendo relativamente joven para nuestros parámetros, no para un egipcio. Un egipcio tenía una media de vida de 30, 35 años, entonces se murió con unos 18, tampoco está mal. Pero es cierto que para ser tan poquita cosa como faraón, la suerte ha sido que se encontró su tumba casi intacta. Y bueno, desde 1922 hasta ahora... Gracias en parte también a esa leyenda que se generó, esa famosa maldición, tuvo mucho que ver en la repercusión. Bueno, la ¿no? culpa de eso lo tuvieron los periodistas, todo se ha dicho. Como tantas cosas. Sí, bueno, la verdad es que para vender periódicos se llegó un momento en que se dijo, se ha muerto y tal. Se ha muerto Lord Carnarvon, por supuesto, y ha sido cosa de la maldición. La gente no sabe que Lord Carnarvon se apasionó por Egipto porque sufrió un tremendo accidente que casi le cuesta la vida en Inglaterra, y el único modo de recuperarse pues era pasar grandes temporadas de tiempo en un país muy cálido. Entonces, bueno, escogió Egipto y bueno, tenía dinero y le gustaba gastarlo en estas cosas, afortunadamente, ¿no? Claro. Y la verdad es que lo consiguió. Y luego, pues un corte afeitándose, una septicemia en un mundo sin penicilina y el resultado. Y luego, claro, en 1922 en Egipto, si ahora mismo se producen cortes de luz, imagínate en 1922. Entonces, ese corte de luz que sucedió justo cuando se estaba muriendo, y justo en ese momento su perro en el castillo se puso a ladrar como un desaforado. Bueno, no sé cómo consiguieron averiguar cuál fue la coincidencia de horarios, pero supongo que alguien ha llegado a esa conclusión. Pero lo cierto es que a partir de entonces, y a partir de su muerte y de otra de las personas que participaron en ese en esa excavación en el Antiguo Egipto, en esa excavación relacionada con la tumba de Tutankamón, se ha convertido en un personaje fascinante. Pero ¿sabemos ya exactamente, después de lo que ha ocurrido este año, qué pasó con él? No, seguimos igual. Fíjate. No tenemos ni idea de qué es lo que le pasó. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que no murió asesinado. Hace algunos años, en los años 60-70, se hicieron algunas radiografías de su cráneo uh-huh. y se encontró dentro una pequeña astilla que pensaban que era el producto de un golpe, que fue el que ocasionó la muerte. Lo que pasa es que se ha sabido, gracias al TAC que se le ha hecho hace poco, que en realidad esa astilla es producto de un golpe post-mortem. O sea, uh-huh. cuando alguien estaba manejando la momia, cuando se estaba haciendo el embalsamamiento, algo produjo ese golpe y esa esquirla entró en el cerebro. Por lo tanto, parece que el mito sobre Tutankamón va a seguir durante mucho tiempo. Bueno, eso vende periódicos, eso permite hablar en la radio, eso permite escribir libros, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Algo hay que vivir. Hoy lo que sí que queremos es explorar algo más sobre lo que hizo a los egipcios grandes en muchas cuestiones. Sus creencias fueron fundamentales y el Nilo también lo fue. Nunca hubiera existido la civilización egipcia si no está esa serpiente de agua. Es más, no solamente el Nilo, sino el Nilo tal cual es uh-huh. decir, con sus crecidas. Ahora mismo la crecida de Egipto, no, del Nilo de Egipcio ha desaparecido debido a la presa de Asuán. Eso hace que la gente que se acerca a Egipto no se pueda imaginar nada de por qué surgió Egipto ni tiene un concepto claro. Antes podías ir allí y de repente veías el terreno totalmente seco, totalmente muriéndose, que esa es la expresión, efectivamente, uh-huh. desierto. Y de repente volvías un par de meses después y te lo encontrabas todo verde, lleno de agua, lleno de vida. Eso hizo que los egipcios pensaran que efectivamente el Nilo era algo muy importante, ¿no? Y el Nilo tuvo mucho que ver en la formación de las creencias y de las... Sí, porque el Nilo y los, digamos que los ciclos naturales, digamos que Egipto es un país en ese sentido muy cíclico, aunque sea reiterar, porque, bueno, el Nilo crece una vez al año, el sol se pone todos los días y... Bueno, también hay más cosas, digamos, cíclicas o muy regulares, como que, por ejemplo, para ir al sur no hay más que coger... largar la vela y los vientos predominantes en el Nilo siempre vienen desde el norte, de modo que siempre van hacia arriba. Y cuando uno tiene que bajar el Nilo, lo que hace es quitarla y aprovechar la corriente. Entonces, ese tipo de binomios, de regularidades, son los que un poco determinaron cómo fueron las creencias egipcias. Y en el comienzo, en el origen de la civilización egipcia, ¿se daba una interpretación religiosa, mágica, a esas crecidas sobre las cuales después se erigió la civilización? Sí, cuando uno no tiene una explicación, se la busca. Uh-huh. Ahora sabemos, hasta finales del 19 no se supo dónde estaban las fuentes del Nilo. Pues uh-huh. imagínate los pobres egipcios, que menos consiguieron saberlo, pues tuvieron que organizar su mundo de algún modo, porque o te estructuras la vida o piensas que ¿qué haces aquí? Los egipcios pensaban, porque eran igual que nosotros, solo que vivían hace 5.000 años, y llegaron a una conclusión bastante... Si uno lo tiene todo en cuenta, bastante lógica para su modo de ver las cosas y el mundo en el que vivían. Ellos consideraban que, digamos, el centro del mundo era Egipto. Uh-huh. Por supuesto, todas las civilizaciones piensan eso. Pero ellos consideraban que, digamos, que Egipto era el único remanso, oasis de orden, en una especie de pelota gigantesca que flotaba en una inmensidad de nada, que era el desorden. Entonces, para los egipcios, los faraones, la visión fundamental que tenían, la misión fundamental que tenían era mantener el orden. Uh-huh. Para eso lo que tienen que hacer era mantener contentos a los dioses, una especie de quid pro quo. Sí. Los dioses recibían alimento, recibían adoración, y a cambio lo que hacían era mantener o ayudar a mantener el orden del cosmos. El faraón era el único capacitado para hacerlo. Era, digamos, el intermediario entre lo que es el mundo real y el mundo de lo divino. De modo que el faraón era el único que tenía la potestad de actuar como sacerdote en el antiguo Egipto. Entonces eso es extraño porque Egipto es el país de los templos, ¿no? Entonces lo que hacía era delegar en los sacerdotes que hasta el Reino Nuevo fueron en realidad funcionarios que actuaban como sacerdotes pues durante X meses al año y iban rotándose. Uh-huh. Y eso les permitía pues acceder a una riqueza bastante tangible como eran las ofrendas, porque las ofrendas no se quemaban o no se quemaban siempre, a ver, algunas veces sí, pero digamos que las ofrendas se colocaban delante de la estatua del dios. El dios se alimentaba de la esencia de esas ofrendas, entonces después de eso, esas ofrendas se reunían en el centro del templo o afuera y se repartían según un orden estricto y muy jerarquizado entre todo el personal del templo que cobraba de eso. Uh-huh. Es decir, a partir de ahí, ese orden del Nilo, que era un orden natural, pero era un orden divino para aquellos personajes, ese orden lo mantenía el faraón. Por lo tanto, ¿el faraón qué era para los egipcios? ¿Un dios o un ser humano? Los egipcios tienen un modo de entender las cosas, se llama una palabreja, voy a soltarla, lo siento, multiplicidad de aproximaciones. Uh-huh. Nosotros vivimos en un mundo donde si A es mayor que B y B es mayor que C, A siempre es mayor que C. Siempre, en todas circunstancias. De hecho, en eso basamos nuestra vida. Claro. Para los egipcios, si A es mayor que B y B es mayor que C, hay veces que C es mayor que A. Y las dos cosas son completamente ciertas en ese momento dado. De modo que cosas que para nosotros son extrañas, pues para ellos no. Uno diría que si a una persona le cortan los miembros, los entierran en diversos lugares del mundo, o de Egipto en este caso, le cortan el miembro viril, lo reparten en pedicitos, se lo dan a comer a varios animales diferentes del Nilo, uno diría que esa persona está bastante muerta. Para los egipcios no. Osiris fue capaz de, después de eso, revivir. Entonces, sí. En un momento dado, Osiris está muerto, pero en otro momento dado, siempre Osiris está vivo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que organizaba un poco el mundo de las creencias egipcias. Los faraones, además, en el momento de su coronación, no solamente se instituían para el resto del pueblo como los reyes y los máximos gobernantes, sino que en esa coronación, en cierto modo, lo que hacían era subir un escalón hacia la divinidad, ¿no? Sí, no nos suena tan raro porque podemos poner ejemplos contemporáneos en donde tal cosa sucede. El más evidente, por ejemplo, es el del Papa, que acabamos de sufrirlo. El señor Ratzinger hasta hace poco era pues un teólogo respetado o un teólogo X, sí. Y ahora es el Papa, ahora es infalible. Sí. No siempre, tiene que escribir una encíclica, pero es infalible. Digamos que ha subido un escalón, ya está más cerca de Dios de lo que está el resto de los mortales. Lo mismo sucede con el señor Bush o el señor Clinton. El señor Bush hasta hace 10 años era un alcohólico anónimo. Ahora es el presidente de los Estados Unidos. Sí. Los egipcios les pasaba algo parecido. Hasta hace poco eras el hijo del faraón y de repente te coronas y te conviertes en el faraón y das un paso más. Porque te identificas primero con Horus. Sí. Horus es el hijo de Osiris que se hizo con el trono de su padre después de que su padre muriera. De modo que cuando el faraón muere se convierte en Osiris. Y su heredero se convierte en Horus. Entonces ya tenemos otro de esos binomios que tanto les encantan a los egipcios y que tanto nos facilitan las cosas a los egiptólogos porque podemos organizarlas muy bien. En cierto modo funcionaban de forma muy parecida a cómo funcionan las monarquías en la actualidad, a cómo han funcionado en los últimos siglos, ¿no? Sí, no, por lo menos en determinados casos. Porque eran príncipes también, ¿no? Eran príncipes, pero los príncipes nunca aparecen en los relieves. Aparecen los hijos del rey. En una sociedad donde es tan fácil morirse, y morirse con tan pocos años, digamos que no se podía decir tú eres el heredero. De hecho, alguno de los problemas de los egipcios son que no había un heredero fijo designado, es el hijo primogénito. En principio sí, pero hay veces que no sucedía eso. Entonces, bueno, ahí se las tenían un poco para saber quién iba a ser el heredero. Cuando hablamos de las creencias egipcias, ahí nos surge un hombre, el de Ra, que era el dios sol. El dios sol. Sol hay en todas partes y todo el mundo lo sufre. O lo disfruta. Detrás, ¿no? En el caso de Egipto, el sol es más evidente que en otras partes. Si uno ha tenido la suerte de visitar el sur de Egipto en el mes de agosto, uno se da cuenta de que el sol calienta y calienta de verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, esa regularidad además se pone y sale todos los días. Ellos sabían que era el resultado de un ciclo, y ese ciclo les servía a ellos para organizar su vida. En realidad es lo que hacen siempre con la ideología. Pero no era ni mucho menos el único. No. Por mucho que haya sido el que quizá haya trascendido más, aparte de los fundadores. Digamos que era el dios por excelencia. Hay más, son muy poderosos, Amón, pero Amón siempre se une a otros dioses un poco. Entonces siempre conocemos Amón-Ra. Entonces digamos que ese dios tiene las características de Ra y las características de Amón a la vez, ¿no? Entonces uh-huh. es eso, es Ra y Amón a la vez, es lo que les gusta a los egipcios, los dos entes unidos. Si te parece, José Miguel, estamos llegando a las 2 de la madrugada. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, que nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en España y en el mundo. Después seguimos conversando de todas las creencias, de cómo esas creencias influían en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Vamos a intentar situarnos en cómo era el día a día de estas personas y cómo la religión influía en ellos. Después de las noticias. Después de las noticias, que llegan ya en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Al menos 68 personas han muerto en los estados de Florida, Luisiana, Alabama y Mississippi tras el azote del huracán Katrina, convertido ya en una depresión tropical. Las autoridades de Estados Unidos intentan coordinar las tareas de socorro mientras temen que la cifra de muertos se dispare por los cientos de personas que no pudieron ser evacuadas en la ciudad de Biloxi, en Mississippi, y en los estados de Luisiana y Alabama. En Biloxi han fallecido 30 personas por un derrumbe de un edificio de apartamentos. La situación es crítica, como nos relataba María Yabrudi, portavoz de Cruz Roja Americana en esta ciudad. Muchísimos daños, por supuesto, descubriendo que hay más casas destruidas de las que pensábamos. No tenemos estimados todavía ni de casas ni de personas afectadas, que están comenzando a buscar a las personas para rescatarlas. En Nueva Orleans, la gobernadora de Luisiana, Kathleen Blanco, ha ordenado la evacuación total de los centros para refugiados, incluido el estadio Superdome, donde están siendo desalojados los cerca de 20.000 personas que permanecen sin agua, luz ni aire acondicionado. Las autoridades han declarado la militarización de esta ciudad, por lo que la Guardia Nacional ha asumido el control total de la seguridad en Nueva Orleans. El Pentágono ya ha anunciado que establecerá un mando militar encargado de coordinar las tareas de socorro y mantenimiento del orden en los estados afectados. El presidente George Bush ha regresado de Washington dos días antes de sus vacaciones para coordinar el envío de asistencias a los damnificados. Las pérdidas económicas son cuantiosas. Las compañías de seguros han calculado de forma preliminar que el costo de este huracán podría estar entre los 10.000 y los 26.000 millones de dólares. Además, el efecto del huracán ha vuelto a disparar el precio del petróleo. El barril de crudo Texas se ha situado al cierre en 69,81 dólares, después de tocar a lo largo de la jornada bursátil un máximo de 70,90. En nuestro país continúan activos 21 de los 36 incendios declarados ayer en Galicia. La provincia más afectada es Ourense, con un total de 18 fuegos ardiendo. Dos de ellos tienen un nivel de alerta 1. A primera hora de la noche se ha declarado el nivel de alerta 1 en el incendio de los montes del municipio orensano de Calvos de Randín, que tiene un frente de varios kilómetros en torno a 5 pueblos del municipio colindante de Porqueira. También está en nivel 1 de alerta el fuego del municipio de Cartelle, donde las llamas del incendio de las Maravillas están próximas a la aldea de Solveira. Y la provincia de Pontevedra está con fuego todavía activo en Rodeiro, con ese mismo nivel de alerta, aunque la Xunta considera que no hay peligro para las casas de la aldea de Cristimil, situada en las proximidades. Se ha cerrado la comisión de Guadalajara. Gracias a su mayoría en la Cámara, el Partido Socialista ha aprobado un dictamen que dice que la actuación tanto de los responsables técnicos como del Gobierno fue la correcta entre los días 16 y 21 de julio ante un incendio que ha calificado como imparable. Más de 80 horas, 44 comparecencias y 52 documentos estudiados han dejado opiniones totalmente opuestas en los diputados socialistas y populares ante un mismo hecho, un incendio que se llevó la vida de 11 personas de un retén y calcinó 13.000 hectáreas de bosque. En el último acto, la votación, ambas formaciones políticas se tiraron las culpas a la cabeza una vez más. Escuchamos a los portavoces José Molina del Partido Socialista y Ana Guarinos del Partido Popular. Alguien dice una mentira, pues se dice que es mentira lo que se está diciendo. Entonces, yo lo lamento que se tranquilicen, pero si no dijeran tantas mentiras, pues habría que desmontarle menos las mentiras que hacen. Han tratado de ocultar a los ciudadanos con su mayoría parlamentaria lo que no supieron defender los responsables políticos de esta región. Han tratado de tergiversar una realidad y unos hechos, pero los hechos están ahí, y la realidad y la verdad son tozudas, y nadie nunca las va a poder ocultar ni cambiar. Las conclusiones tampoco han dejado contento ni a Izquierda Unida, que no cree que se tomaran todas las medidas necesarias, ni a Ecologistas en Acción, que se han sentido defraudados y no entiende la valoración tan suave de los socialistas. Entre las soluciones aprobadas se encuentra la creación de un Centro Nacional de Investigación y Gestión del Fuego, la indemnización con más de 300.000 euros a los familiares de las víctimas, además de considerar que las dificultades en la extinción del fuego se debieron a la orografía del terreno y a la climatología del momento. También se califica de única causa del incendio una negligencia en la elaboración de una barbacoa. Y hoy es día de vuelta para muchos que regresan de sus vacaciones del mes de agosto. La Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial similar al de los puentes festivos, aunque espera que esta operación retorno sea escalonada y no se produzcan graves retenciones en los accesos a las grandes ciudades. También se han descartado complicaciones en el regreso por vía aérea. Los aeropuertos españoles van a registrar 16.800 vuelos durante la operación retorno de las vacaciones de verano, que se desarrolla entre hoy y este viernes. AENA ha anunciado que reforzará sus servicios para atender el aumento de viajeros. Repasamos ya los números de la suerte. En la 11, premio de 300.000 euros para el 56.621, 56621 de la serie 4. Y en el sorteo de la Bonoloto no ha aparecido ningún acertante de primera categoría, por lo que se genera un bote de más de 680.000 euros. La combinación ganadora, 2, 7, 16, 28, 41 y 46. El número complementario es el 6 y el reintegro ha sido para el 5. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Llegó el verano. ¿Qué pasa, Nerv? Estos sí que van acelerados, tío. Juan es un flipe, tío. La peña, tío, no tiene cabeza, van como locos, tío, de verdad. Pues habrá que echar el freno. Disfruta de este verano y no te la juegues en la carretera. Abróchate el cinturón. No hables por el móvil. Y por supuesto, no corras. Este verano, en la carretera un poquito de por favor. ¡Este verano! Es un consejo de Antena 3 y Onda Cero. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y seis minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos desde tan solo dentro de unos instantes hablando de Egipto. Eso sí, os anunciamos que tendremos también pasajes de la historia. Gala Placidia será la protagonista de los relatos de Juan Antonio Cebrián. Y como no, también Azul y Verde. Pero antes, retornamos al Nilo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en Egipto, continuamos en las arenas del desierto, continuamos junto a esos 2.000 kilómetros de Nilo, ese río que fue fundamental para la formación de un imperio que durante miles de años fue el más importante que existió sobre la Tierra. Los hombres egipcios, los ciudadanos que formaban parte de aquel imperio, ¿cómo vivían sus creencias, cómo vivían su espiritualidad? Aquí, por ejemplo, en el mundo actual y en los últimos siglos, las grandes religiones también, digamos que en cierto modo, gestionan u orientan al ciudadano, orientan al creyente en toda una serie de preceptos, de normas, de dogmas que regulan la moral, la ética y el comportamiento de esos ciudadanos. También ocurría así en la religión egipcia. No el concepto que tenemos nosotros del pecado, pero sí tenían un concepto que se llama ma'at, que significa justicia, derecho, lo que debe ser. Entonces, ellos sabían que algo producía un efecto que era contrario a ma'at, o sí, que eso estaba de acuerdo a ma'at. Entonces, al vivir en una sociedad sabes perfectamente qué es lo que está permitido, qué es lo que no te está permitido, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, ese concepto de ma'at, digamos que es el que les permitía un poco guiarse. Los egipcios no tenían un... Bueno, la verdad es que sí lo tenían, lo inventaron ellos, un infierno. Sí, también. Sí, bueno, ya te digo, con calderas donde la gente se quemaba, o sea que... Que no hemos inventado nada tampoco. No, ¿no? Y algunos menos que otros. No, pero es cierto. Lo que pasa es que los egipcios tenían una religiosidad. La que conocemos nosotros es la religiosidad del faraón, que es la que nos ha dejado restos. Claro. La religiosidad popular nos ha dejado pequeñas estatuillas, pequeños amuletos que podemos interpretar, pero que no sabemos qué significaba exactamente para ellos porque no han dejado voz en el registro histórico, ¿no? Entonces, es un poco nuestra pena y es lo que se intenta un poco más averiguar, ¿no? Pero poniéndonos a imaginar, ¿cómo suponemos que en el día a día afectaba la religión al egipcio? Pongamos por caso, ¿acudía a misa? ¿Acudía a algún tipo de oficio religioso? ¿Acudía al templo como acudimos aquí a la iglesia? No, porque digamos que la religiosidad para los egipcios era diferente a la nuestra, por lo menos hasta el reino nuevo, ¿no? Que fue cuando se produjo un poco el cambio. Hasta entonces, bueno, los egipcios, vamos a aclarar lo de la misa, los egipcios no iban a misa. De uh-huh. hecho, no podían ni siquiera entrar en los templos. Digamos, o sea, que era una religión clasista en su reflejo social. No, clasista, o en el sentido de que el dios estaba protegido, pero tampoco estaba protegido del todo, porque en varios momentos del año, de hecho en muchos momentos del año, era sacado en procesión para que lo vieran los fieles, ¿no? Entonces, sí, pero no. Es la explicación. Si uno recuerda un poco cómo es el templo egipcio, es el pilono de entrada, uh-huh. un patio con columnas, una sala con columnas y al final el Sancta Sanctorum, donde está una habitación donde hay un armario, y dentro de ese armario está la estatua del dios, ¿no? Entonces digamos que los egipcios normales solamente podían entrar hasta el patio, uh-huh. y dependiendo del grado de sacerdote que se fuera, pues podías presentar más o menos en las habitaciones del resto del templo. Entonces, para que eso no fuera así, digamos, para que los egipcios llegaran a tener un poco de contacto, o se pudieran más bien hablar directamente con el dios, se crearon las capillas de oreja, que suena uh-huh. un poco raro, pero es tal cual, y no son más que lugares en la parte posterior de los templos, es decir, lo más cerca posible del Sancta Sanctorum, justo por detrás, sí. sin ningún tipo de comunicación, donde se grababan unas grandes orejas, uh-huh. o se grababa una pequeña oreja, para que la gente fuera allí a comunicarle directamente al dios qué es lo que deseaba. En algunas ocasiones lo que se hace es dibujar esas mismas orejas en pequeñas estelas, de modo sí. que el texto que aparece allí que sea escuchado por los dioses, ¿no? Era como el modo de comunicación entre... Sí, en vez de poner una velita a San Antonio, uh-huh. pues lo que hacían era hacer una ofrenda, una pequeña libación y hablar con él, ¿no? Y luego cuando se veía al dios en procesión, bueno, saludarle, aplaudirle, verlo, uh-huh. comprobar que está allí, porque para los dioses egipcios el templo era su casa en la tierra, no era un lugar sagrado, pero también era a la vez una especie como de remedo en pequeña escala de lo que era el mundo. Digamos que las paredes externas del templo, del recinto del templo, eran el mundo ordenado, y todo lo que había alrededor era el mundo desordenado. Y según uno iba penetrando más y más en el interior del templo, se iba encontrando con el mundo más ordenado, hasta que llegaba al Sancta Sanctorum. Además, la arquitectura también nos permite ver eso, porque los suelos se van haciendo cada vez más altos, más elevados cuando uno se va metiendo más dentro del templo, y los techos más bajos, uh-huh. de modo que se va subiendo hasta que uno al final se encuentra, ¿dónde? Pues en una pequeña colina, por así decirlo, que es donde, oh milagro, aparece el dios, sí. que además es como ellos pensaban que se creó el mundo, que es la relación que hemos hablado antes de la crecida del Nilo. El Nilo, el desierto, está comiéndose Egipto, y de repente llega la crecida, que es una crecida muy muy suave, que dura varios meses, y de repente termina de crecer y va reduciéndose la crecida, el nivel de las aguas. Entonces, ¿qué es lo primero que salen? Los lugares más altos. Uh-huh. Y en esos lugares más altos es donde primero aparece la vida, una vez detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Entonces, esa regularidad, esa, bueno, geografía, para, aunque no seamos deterministas geográficos, pero sí que influye. Y también se puede pensar que eso influyó incluso en que uno de esos modelos más eternos de construcción fuera la pirámide, ¿no? Sí, en realidad la pirámide viene un poco de ahí. De que al enterrar a sus muertos en la arena del desierto, comprobaron que si uno lo pone debajo de una colina, que además, por significado simbólico, es una de esas colinas de regeneración, de renacimiento, pues los cuerpos se conservan. Las momias egipcias, los cuerpos egipcios dejados en la arena del desierto, se secan naturalmente y es una momia. Pues de ahí nació la necesidad de poner un montículo marcando o señalando lo que era la tumba de un faraón. Esos primeros montículos fueron un poco, digamos, antropizados, por si esta palabra existe, que es convertidos en algo más bien humano sí, al sí, convertirlo sí. pues en una mastaba. Uh-huh. Entonces, esa mastaba pasó a ser un lugar de pequeño montículo, y de ese montículo, ¿qué es lo que se decidió? Bueno, que había que acceder al cielo. Entonces, la forma más sencilla de acceder al cielo es por una escalera. Entonces, claro. la primera pirámide escalonada, lo que es, por muy prosaico que parezca, es una escalera. Y no son varias mastabas una encima de otra, sino que directamente se construyó una pirámide con cuatro escalones. Y luego se añadieron dos escalones, está hablando de la pirámide escalonada de Djoser. Después de eso, ese medio para ascender al cielo, que además es una colina, se convirtió en una pirámide de paredes lisas. ¿Por qué? Porque lo veían como si fuera un poco una un rayo de sol. Cuando uno se fija en un día nublado donde se filtra un rayito de sol, lo que ve es una especie de triángulo. Bueno, para los egipcios las pirámides eran eso. Además, yo tengo una idea un poco particular, es que para mí las pirámides pueden ser una reconstrucción tridimensional gigante, por así decirlo, de lo que es la piedra Benben. La piedra Benben es posiblemente un meteorito metálico que se adoraba como la piedra sagrada, Benilo. Entonces, esa pirámide, digamos, esa piedra sagrada, perdón, siempre se representa en forma de cono. Sí. Entonces, cuando uno dibuja un cono a la egipcia, lo que acaba dibujando es un triángulo. Claro. Si eso le sumamos a que las estatuas egipcias se construyen de cuatro lados para ser vistas por cada lado y no como las vemos ahora, tridimensionales, para dar vueltas alrededor, nos encontramos que si uno intenta construir a la egipcia una estatua de un cono, lo que le sale es una pirámide. Pero es una teoría un poco particular que hay que desarrollar, que creo que está bastante bien sentado. Pero la verdad es que es ciertamente interesante, porque además nos hablas del meteorito, hemos hablado del dios al sol, de Ra, que nos siempre miramos hacia las estrellas. Supongo que ellos también, en cierto modo, creían que los dioses tenían mucho que ver con eso que era inalcanzable, ¿no? Sí, para los egipcios el mundo divino es el mundo celeste, el mundo que está por encima de ellos, que no es la Tierra. Por debajo está el inframundo, está la Tierra, donde están ellos, y por encima está... De hecho, hubo un momento en que los dioses vivían en la Tierra, pero la humanidad se rebeló y los dioses decidieron abandonarla, y la abandonaron para irse al cielo. Además, los egipcios consideraban que su cuerpo, formado por varios elementos, el Ba, el Ka, la sombra, el nombre y el cuerpo, pues cuando moría se descomponía un poco. Es como si el pegamento los mantuviera unidos, pues dejara de cohesionarlos, entonces se desmantaban. Entonces, lo que conseguían era, con la momia y los ritos adecuados, conseguir que el Ka y el Ba se unieran de nuevo en el otro mundo. Esa entidad con esos dos elementos se convertían en un Aj, en un ser divino, por así llamado, transformado. Entonces, ese Aj lo que hacía era irse a vivir al cielo. ¿Dónde? A un lugar muy concreto, las estrellas circumpolares. Son aquellas estrellas que uno se fija en el cielo nocturno, que no se mueven de su sitio, que no desaparecen, mejor dicho, no es que no se muevan, giran. Que no desaparecen entonces están alrededor de la estrella polar y, claro, si están allí, no se mueven, siempre están, son eternas, que es como las llamaban, las inmortales, las eternas. Entonces consideraban que todo el mundo acababa yendo allí. Sobre todo al principio los reyes, por supuesto. Y sobre esas que se movían también descubrieron que había ciertas conexiones, que cuando una de esas estrellas aparecía o desaparecía del cielo o se movía, se producían las crecidas del Nilo. Es decir, todo funcionaba gracias a eso de arriba. Efectivamente, ¿no? Lo que las estrellas no son más que un gigantesco reloj. Entonces los egipcios aprendieron a leer la hora allí. Entonces, coincidiendo, bueno, la coincidencia fue que la crecida del Nilo más o menos coincide con la aparición de la estrella Sirio, después de 60 días de haber desaparecido del cielo, ¿no? Entonces, esas dos cosas pues marcan el inicio del calendario civil egipcio. Cuando se representan los dioses en el Antiguo Egipto, por ejemplo, la imagen de Horus que tenemos de este especie de halcón... Es un halcón. Un halcón. ¿Por qué se juntaba tanto en estas representaciones de lo divino, se juntaba tanto el elemento animal con el elemento humano? No es que fueran animales, sino que más bien veían en el animal una característica que el dios poseía. Entonces, al ver esa característica se la podían adjudicar, por así decirlo, ¿no? Es interesante porque cuando uno ve una estatua egipcia, o mejor dicho, un relieve egipcio que muestra a una deidad que tiene cabeza de animal, le parece lógica, es bonita, no se ve nada extraña. En cambio, cuando uno ve una estatua romana que intenta reproducir lo mismo, lo que le parece es un monstruo horrible. Y es cierto, porque en realidad un cuerpo humano con una cabeza de cocodrilo es feo. Claro. Feo y horrible, pero cuando uno lo ve con los egipcios lo hacían de tal modo que parece natural, y para ellos lo era, ¿no? Entonces, es una parte muy peculiar de la religión egipcia. Otra de las cosas que a mí me llama la atención de la religión egipcia, o que al menos el servidor desde fuera lo interpreta así, es que lo femenino tiene quizá mucha más relevancia en los orígenes y en el desarrollo de esa religión de lo que ha sido lo femenino en los grandes cultos monoteístas que llegaron después. Digamos, ¿no?, que para los egipcios la mujer no es el diablo, la mujer no es la tentación, o sí lo es. Porque las mujeres, seamos sinceros, son tentaciones. Pero no le daban esa interpretación. No en el sentido diabólico de la expresión, al contrario. Los egipcios, en otra de esas dualidades, es la palabra de moda esta noche, sabían que para revivir hacía falta sexo. Sí. Si no se juntan los dos gametos, nada de nada. Entonces, la mujer era imprescindible, digamos, la mujer como entidad sexual, masculino y femenino. No llegamos a lo del yin y el yang, pero por ahí nos andamos. Entonces, para los egipcios tenía que existir las dos formas. Por eso, las reinas o las faraones sí, son muy extrañas o muy muy pocas en la historia egipcia, porque para ellos ideológicamente no cabía que esa persona que era femenina a todas luces pudiera actuar como se esperaba que actuara un hombre. Uh-huh. El faraón para reinar necesitaba una reina. Sí. Claro, entonces la reina, si la pones de hombre, la travistes de hombre, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Conseguir una reina hombre o un rey? Entonces ese tipo de argumento les creaba un trauma. Y al final las mujeres se conocen, pues no sé, son como los cuatro casos, el más famoso es el de Hatshepsut, donde en épocas de turbulencia, pues digamos que una mujer ha accedido al puesto de faraón, porque no era una faraona, al puesto de faraón, porque siempre se presentan como hombres en los textos y en los relieves, y digamos que un poco ha salvado la situación, ¿no? Sí, en cierto modo seguimos descubriendo que tampoco han cambiado tanto las cosas, porque en las monarquías actuales es más el rey que la reina, salvo circunstancias excepcionales, pero, igual que en este caso, circunstancias el caso es que fuera las, lo común. En las modernas el rey es el rey porque es masculino, digamos que no necesita a la mujer como parte imprescindible de su... Sí. Entonces los faraones actuaban como tales siempre que tuvieran al lado a la parte femenina. Si no, ese rito que estaban haciendo no funcionaba. Si no, eso que estaban haciendo, le faltaba algo. Y ese algo era la mujer. ¿Encontramos en las creencias egipcias algún tipo de huella, algún tipo de efecto en las religiones que surgen posteriormente, en los grandes cultos monoteístas? Sí, desde luego. No tenemos más que pensar en que el Salmo 104 de la Biblia es una copia descarada, sin derecho de copyright, sí, de lo que es el gran himno a Atón, ¿no? Entonces, no es la única, ya hemos hablado antes de que del infierno y las calderas de Pedro Botero, los egipcios las inventaron, reclaman la paternidad. Digamos que para llegar al otro mundo, en el Reino Nuevo, había que salvar o pasar el juicio de Osiris, que todo el mundo a lo mejor tiene en la cabeza, con el dios Anubis mirando la balanza, pesando en un lado la pluma de la verdad, de Maat, y en el otro lado el corazón del difunto. Y si uno no alcanzaba o no pasaba ese juicio, lo que hacía era convertirse en un muerto. Pues esos muertos, en las expectaciones de los libros del más allá, en las tumbas reales, pues aparecen quemándose, aparecen en agujeros de fuego, aparecen... No era el infierno como tal, pero sí es una imagen que nosotros tenemos, que nos han inculcado. No es la única, todos son... Uno, mira, aquí hay un templo precioso. Qué casualidad que encima los coptos construyeron una iglesia. Sí. Y luego los musulmanes han construido una mezquita. Entonces, todo se va superponiendo porque digamos que la creencia es muy muy difícil de desarraigar. Sí, además, en el fin del imperio egipcio, o del imperio tal y como lo tenemos, la civilización y la cultura, sin embargo, no murió del todo, porque sus restos, sus efectos, sus condicionantes sobre otras culturas que surgen posteriormente o paralelamente, sí, son muy evidentes, porque se extendieron mucho también en el espacio. Sí, bueno, lo más evidente es que la diosa Isis fue una diosa importantísima en el mundo romano. De hecho, si no recuerdo mal, el gremio de barqueros de París tiene una Isis en su escudo, ¿no? Entonces, eso para hablar de la importancia que tuvieron. Los cultos orientales fueron una moda, pero una moda muy muy importante, ¿no? Eso de morirse, pero no morirse, porque cuando te mueres luego pasas un juicio final o de Osiris y te conviertes en otra cosa viviendo con los dioses, bueno, pues nos suena. En este caso nosotros tenemos un dios que es uno en persona y trino en como era algo así, ¿no? Sí, y pues eso, los egipcios han hecho mucho por nosotros. Por cierto, ellos cuando morían, ¿dónde pensaban que iba aquella parte que no era propiamente cuerpo, pese a que tenían bueno, las momias en cierto modo, sí, querían preservar lo físico, las momias, ¿no? Las momias se preservan porque esa parte que no es física del ser humano en realidad tiene que vivir, entonces tiene que vivir en algún lado. Entonces esa relación que se establece entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se marca por la momia dentro de la tumba. La tumba se convierte en una especie como de puerta hacia el otro mundo. Entonces digamos que todos los días había que hacerle ofrendas al ka del difunto, que se asomaba a través de la falsa puerta de la tumba, para ir a recoger sus ofrendas y así vivir y así poder conseguir que el difunto, transformado en Aj en el otro mundo, consiguiera vivir allí eternamente. ¿Y cómo idealizaban o dibujaban o pensaban que era ese más allá? Tal y como después pues, lo han interpretado otras culturas. No, digamos, no es un paraíso. No es un paraíso, es un mundo como el nuestro. Uh-huh. Como el nuestro, es un mundo como el suyo. Es su mundo trasladado al otro mundo, ¿no? De hecho, tenían que trabajar, tenían que labrar los campos, por eso hay tantas escenas de ese tipo en las tumbas, por eso se inventó un poco la figura del Ushepti, esas uh-huh. figuritas que acompañan a todos los enterramientos, y que en realidad la palabra Ushepti, la más antigua desde baja época, significa respondedor, y el texto que aparece en su parte frontal es el capítulo 6 del libro de los muertos y dice: "Oh Ushepti, cada vez que oigas mi nombre para realizar una tarea, levántate y di, aquí estoy yo y hazla por mí". Entonces, en el otro mundo sí, pero había que currárselo. Es decir, que en el otro mundo había otra vida casi casi igual. Casi casi igual. José Miguel Parra, por desgracia tenemos que dejarlo aquí en este punto. Tan interesante además porque en cierto modo nos hemos metido en la piel de un egipcio, nos hemos puesto uno de esos trajes maravillosos y hemos pensado por un poquito cómo pensaban ellos y nos hemos situado en ese inmenso, junto a ese inmenso río de 2000 kilómetros en torno al cual se gestó todo, un mundo realmente maravilloso y quedan tanto cosas por descubrir. El año que viene, más. El año que viene, más noticias, más actualidad y, por cierto, nuevo libro de José Miguel Parra sobre el mundo de las momias, los vencedores, la forma de vencer a la muerte, que se publicará en Editorial Oberón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dos y 25, 1:25 en la Comunidad Canaria. La Rosa de los Vientos, momento de azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo y la tecnología en miniatura. Eso es lo que propone la nanotecnología, que va a ser importantísima en el futuro. Expertos de todo el mundo se reúnen estos días en Oviedo. Milagros López. Pues sí, estos días unos 400 científicos de 28 países, entre ellos dos premios Nobel, participan en Oviedo en un congreso de nanotecnología, una de las disciplinas preferidas de los expertos para el futuro de la ciencia y la tecnología. Los científicos consideran que esta especialidad abre numerosas posibilidades para otras múltiples disciplinas, entre ellas, por supuesto, la industria, la medicina o la ingeniería. De hecho, según recientes estudios, los productos que incorporen nanotecnología pasarán del 0,1% actual al 15% en 2015. Precisamente este congreso versará sobre las posibilidades y aplicaciones de esta disciplina, que según uno de los participantes se ha puesto de moda entre los científicos por la creencia de los gobiernos de que posibilitará la siguiente revolución tecnológica. Recordemos que la nanotecnología, para aquellos que no lo sepan, basa sus estudios en la materia, en su mínima expresión, en una escala de un nanómetro, que para entendernos es aproximadamente una millonésima parte de un milímetro. Para entendernos sería como hacer determinados elementos tecnológicos que forman parte de nuestra vida actual y que tienen un tamaño considerable, reducirlos al mínimo. Es el futuro, la siguiente revolución tecnológica está ahí. Muchas posibilidades dicen que tiene esta nanotecnología. Fíjate, del 0,1% que se utiliza ahora al 15%, en nada, en 10 añitos. En pasado mañana. Uh-huh. Pasado mañana estamos en un mundo que por lo menos en una quinta parte va a ser nanotecnológico. Dicen que esas aplicaciones no solamente para lo que entendemos como tecnología, uh-huh. la tecnología de las comunicaciones, la tecnología de la vida diaria, también para el mundo de la medicina, que es lo importante. Y para... Hemos hablado aquí varias uh-huh. veces de este tema. ¿Cómo se pueden utilizar elementos propios de la nanotecnología para luchar contra determinadas enfermedades? Personalmente, yo creo que todos estamos de acuerdo, y aquí en La Rosa de los Vientos es lo que hemos dicho en anteriores ocasiones, que ese es el principal y el más esperanzador de las aplicaciones que tendrá en el futuro la nanotecnología. que a la palabreja tendremos que acostumbrarnos en el futuro, porque se va a usar en muchas noticias y vamos a acudir en muchas ocasiones a los desarrollos e inventos propios de la nanotecnología. Más avances científicos, en este caso sobre el mundo de la medicina, también sobre la vacuna de la malaria. Nuevas iniciativas, nos lo cuenta José Ignacio Bertz. Un grupo de científicos ha dado con la estructura molecular tridimensional del componente para la posible vacuna de la malaria, la proteína apical membrane antigel AMA-1, que proviene del parásito causante de la enfermedad. Como se sabe, hasta la fecha no ha sido posible encontrar una vacuna 100% efectiva contra este mal, que se cobra al año cerca de 2 millones de vidas y que cuenta hoy por hoy con 400 millones de personas afectadas. Pero el equipo de científicos internacionales capitaneado por Adriel Wechsler de la Universidad de Maryland en Estados Unidos no quiere falsas esperanzas, pues es posible que una vacuna con AMA-1 sea muy difícil de desarrollar. Y lo más complicado es la comercialización futura, porque ya muchos científicos en tiempos pasados han intentado imponer en el mercado vacunas contra la malaria, quizá no 100% efectivas. Ahí está el caso del colombiano Manuel Elkin Patarroyo, que no logró comercializarla de la forma en la que deseaba. Existía un impedimento y son las dichosas patentes. El futuro de una vacuna de estas características debe ser un futuro de patente libre, porque eso permitirá que accedan a esta vacuna muchos cientos de millones de personas. Hemos hablado de 400 millones de personas afectadas en todo el mundo. El año pasado fallecieron 2 millones como consecuencia de la malaria. Solamente imponiendo una vacuna en condiciones contra la malaria, pero imponiéndola con una patente libre, se podrá lograr poner fin. Antes hablábamos, José Ignacio, del SIDA y la malaria, pues prácticamente datos similares. Solamente gracias a estas iniciativas y gracias después a la iniciativa industrial que exista, podrá ponerse fin a una enfermedad de estas características. Las 2:30 en La Rosa de los Vientos, momento para los pasajes de la historia, para recordar los mejores del año pasado. Como siempre, en la voz de Juan Antonio Cebrián. Vamos a la España de los Goros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí. En el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano era un difícil entramado de naipes al que los pueblos bárbaros, llegados desde las lides del Rin, se empeñaba en derribar. Y lo cierto es que lo consiguieron, con tenacidad, con esfuerzo, pero aquel Imperio Romano que duró tantos siglos, un milenio, pues acabó por derruirse. Esta noche os contamos la historia de una de las mujeres principales de aquel decadente tramo histórico. Gala Placidia, una mujer sumamente interesante, muy bella y que dio mucho que hablar. Hija de emperador, hermana de emperadores, madre de emperador y sobre todo, y lo que más nos llama la atención, reina de los bárbaros. Gala Placidia era la hija favorita de Teodosio el Grande. Cuando hablamos de los tres grandes emperadores hispanos, aquellos que Hispania aportó al Imperio Romano, pues hombre, siempre nos fijamos en Adriano y en Trajano, y nos olvidamos con mucha frecuencia de Teodosio, y fue muy importante porque con él se produjo la última unión de los imperios romanos de Oriente y Occidente. Teodosio era original, había nacido en Cauca, en Segovia, y la verdad es que contrajo méritos más que suficientes para pasar a la historia. Y uno de esos méritos fue traer al mundo a Gala Placidia, una princesa exquisita, refinada, bellísima, que vio la luz en Roma allá por el año 390 después de Cristo. En el 395, tan solo 5 años más tarde, tuvo que asumir la pérdida de su padre. Y con la muerte de Teodosio el Grande, se esfumaba la última posibilidad de fusión entre los dos grandes conceptos que por entonces dominaban Europa, Oriente y Occidente. Ese año 395 es un año muy curioso, porque en esa fecha, Alarico I

Gala Placidia regentó los designios del Imperio Romano de Occidente. Y dicen que fue la más hábil, la más inteligente, la más educada, la más refinada, que los romanos fueron felices en aquel periodo. Y finalmente Gala Placidia consiguió el sueño de ver a su hijo en el trono de Roma, en el trono de Occidente. Por tanto, hija de emperador, hermana de emperadores, madre de emperador y reina de los visigodos. No está nada mal. Ordenó construir un mausoleo en Rávena, un luminoso mausoleo donde quedaron depositados los cuerpos de Teodosio, de Constancio y de Honorio, también de su hijo Valentiniano, el de ella misma, pero solo faltaba un cuerpo en ese mausoleo, en ese panteón familiar. Sí, estaba rodeada por hombres importantes de su vida, pero faltaba su gran y definitivo amor, su único amor, el hombre al que se entregó por completo, en cuerpo y alma. Faltaba el rey Ataulfo, que cumpliendo con los rituales visigodos, fue incinerado para que su alma pudiera ascender más rápidamente a los cielos. Gala Placidia falleció en el año 450 d.C. Tenía 60 años. Y dicen que no había perdido en ese tiempo ni un solo ápice de su belleza. Fue la mujer más importante del siglo V. Y por fortuna para ella, porque amaba profundamente a Roma, por fortuna para ella no llegó a ver cómo Atila desolaba aquellos territorios natales suyos. Y por supuesto, no vio cómo desaparecía todo un concepto de vida, toda una forma de entender la existencia. No vio cómo en 476 desaparecía la mismísima Roma. Gala Placidia, gran ejemplo de princesa romana. Y por lo menos durante unos meses existió la posibilidad de que dos mundos tan distintos como el de los visigodos y el de los romanos pudieran caminar en paz juntos, por fin juntos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Cuatro minutos para llegar a las A3 de la madrugada. Va a ser tiempo ya para nuestro personaje insólito. Con José Ignacio Bert, el perfil singular 23º del mes de agosto. Y el último del mes de agosto también, claro. No lo había pensado eso. Pero como estamos a 31. Claro. Ah, del mes de agosto. Vale. Ah, sí. El verano es largo aún. Sí. ¿Estás pensando ya? Y así no. Me lo decís, la antena. Pues sí, el último del mes de agosto, vamos con él. Uno de los males más habituales del verano es el de los robos en las casas. Uh-huh. Hay que tomar mil precauciones para evitar que los temidos cacos nos desvalijen nuestras apreciadas posesiones dentro de nuestros domicilios. Aunque a veces no hay mejor precaución que el despiste congénito del ladrón. Y es que el perfil singular de hoy se multiplica por tres, porque tres son los ladrones a los que estamos siguiendo la pista en la localidad argentina de Charo, o sea, Rosario. Están limpiando la casa de algún pobre inocente. El microondas, la tele, el DVD, el ordenata, ese objeto decorativo horroroso que cayó en las últimas navidades. Anda, y el móvil. También es mala suerte dejarse el móvil en casa. Mira tú por dónde que estés de esos con cámara. Bueno, pues ni cortos ni perezosos, esos tres amiguetes de lo ajeno se han puesto a hacer el tonto con la camarita haciéndose fotitos. Fotos que suponemos tan absurdas como esas que se suelen hacer con la digital cuando se sale de noche y el alcohol empieza a hacer acto de presencia. En fin, bueno. Torpes. No se puede torpes. Depender. Torpes nos han salido estos ladrones. Porque el móvil con el que se están inmortalizando envía automáticamente las fotos a una página web. No. Sí. Según nos cuenta un portavoz de la policía, se hicieron tantas fotos que fue muy fácil identificarlas. Ha sido el arresto más fácil que se conoce. Pues la siguiente foto que se haga aquí, el trío Calavera, será ya con el trajecito naranja ese de las películas, porque han sido arrestados y todas las pruebas juegan en su contra. Hombre, pues sí, una de frente y otra de perfil. Ay, qué ser pero Eloy, que... No, pero es... Hago rondas por tu cabeza. Sí, no, pero no, no lo voy a decir porque es tontería. Porque has dicho que estaban limpiando el microondas. Serán ladrones. Eloy, cállate. Bueno, el verbo limpiar aparece aquí en un contexto metafórico y quiere decir barbar. Y que lo dejaban limpia la superficie donde estaba. Pero vamos... Eloy, tú como ladrón no tienes precio. No, no, no. Yo no valdría, creo. Tampoco varía que esto es mucho, ¿eh? No, no, porque esto de empezar a hacerse fotos y fotos y fotos y estar mandándolas además, por internet, yo, sé, yo me los imaginaba, de seguridad, ¿no? Claro, con el típico, ¿no? El pasamontañas, tal, yo qué sé. No, que he visto porque... la cara descubierta, vamos, les faltó pasar con el DNI. El de la cámara dice, vamos a poner cara de gorrión. Y los dos otros, Pero esto como la ley de Murphy de la que hablábamos el otro día, ¿no? El hombre se deja el móvil, y fíjate... Claro. Hay móviles, pero que manden las fotos inmediatamente a internet, pues solo unos cuantos, ¿no? Es que hay que ser bobo. Ese y dos más. Sí, el que lo inventó, ¿no? Muy mala suerte la de estos ladrones, pero bueno, mejor, porque son ladrones. Claro. Mala pobre, suerte para los ladrones, buena para los robados y para la sociedad también, ¿no? Ole, ole. Son casi las 3 de la madrugada, por delante nos quedan todavía noticias azul y verde. Os hablaremos de nuevos hallazgos científicos y os hablaremos también de la capa de ozono, del agujero en la capa de ozono. Es del tamaño de toda Europa en estos momentos. Pero será después de las noticias que llegan ya en Onda Cero Radio. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Juan José Ibarretxe ha anunciado su intención de emprender próximamente una ronda de reuniones con los distintos partidos políticos, en los que incluirá a la formación ilegalizada Batasuna. El Endacari quiere buscar acuerdos con todos los grupos para tratar de dar pasos hacia la pacificación y normalización política del País Vasco. Ha manifestado su intención y deseo de pactar las iniciativas con Aralar, el PCTV, el Partido Socialista en Euskadi y también con el Partido Popular, pero todos de manera discreta, aunque no secreta. Con todos los partidos políticos voy a hablar, que lo voy a hacer de manera permanente y que además no trasladaré públicamente estas agendas. Ni por lo tanto va a haber fotografías de estas reuniones. Ni yo al menos, los demás son los demás, trasladaré ninguna valoración política pública de las mismas. Desde el Partido Popular Vasco, su presidenta María San Gil ha insistido en que contar con Batasuna es un error político. El Endacari y los dirigentes nacionalistas no conciben la política en el País Vasco sin hacer que Batasuna forme parte de la misma. Y creo que ese es el enorme error político que se está cometiendo. Eso va a volver a hacer que sea una legislatura perdida, porque no nos vamos a ocupar de la prioridad, que es derrotar al terrorismo. Ibarretxe hizo el anuncio de esta ronda de encuentros tras presidir en el Palacio Miramar en San Sebastián la reunión con la que el gobierno vasco abre tradicionalmente el curso político tras las vacaciones de verano, un nuevo curso político que ha comenzado también oficialmente para socialistas y populares. El Partido Socialista lo inicia hoy con la reunión de su ejecutiva que presidirá Rodríguez Zapatero, en la que tratarán asuntos como la financiación sanitaria, los estatutos de autonomía y donde se preparará de forma conjunta con el gobierno una campaña sobre vivienda, además de la situación de la oposición. Por su parte, el Partido Popular reanuda su actividad tras las vacaciones de verano con una reunión del comité de dirección en la que el partido comenzará a diseñar su estrategia para este curso político y analizará también la entrevista que Mariano Rajoy mantendrá el próximo lunes por la mañana con el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La policía continúa buscando al conductor que mató en la localidad tarraconense de Tortosa a un ciudadano marroquí de 36 años después de una discusión de tráfico. El suceso ocurrió en la tarde de ayer cuando un trabajador de la construcción que cruzaba un paso de peatones situado en el casco antiguo de Tortosa discutió con el conductor del vehículo sobre quién tenía la prioridad de paso. Aunque las circunstancias del trágico incidente no están claras, algunos testigos afirman que el conductor del vehículo dio la vuelta con el coche y sin mediar palabra le disparó 5 tiros, ocasionando su muerte en el acto. El presunto homicida se ha dado a la fuga, aunque los testigos apuntaron la matrícula del coche cuando éste escapaba de la zona. Fuera de nuestro país, en Israel, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones primarias del Likud, que se celebrarán en noviembre si prospera la moción de censura contra Sharon anunciada por la Comisión Central de la Formación Laica de Centro Derecha. Lo hace porque dice que el actual primer ministro se ha separado de los principios del partido y lo ha dividido al abandonar la franja de Gaza. Piensa que esta cesión a los palestinos es un acercamiento a la izquierda imperdonable y apuesta por retomar las políticas de derechas que encabezó durante su periodo como jefe de gobierno. Netanyahu ocupó el cargo de primer ministro entre 1996 y 1999, rompiendo la línea de diálogo que sus predecesores, Isaac Rabin y Simón Pérez, habían marcado sobre la cesión de tierras. Desde el inicio del plan de desconexión, el ex primer ministro se mostró contrariado a la retirada y abandonó la cartera de finanzas en el Ejecutivo de Sharon como protesta. Ahora, con más experiencia que en su mandato, se presenta al cisma del Likud representando a la derecha más dura. Tiempo ya para el deporte. El ciclista italiano Alessandro Petacchi ha vuelto a ganar al sprint en la etapa más larga de la Vuelta de 232 kilómetros. Demuestra así que es el más rápido del pelotón en las llegadas masivas. Con la victoria en Argamasilla de Alba, el corredor del Fassa Bortolo suma su 14ª victoria en la Vuelta y la 21ª en lo que va de temporada. Estos dos premios consecutivos le colocan como uno de los favoritos para adjudicarse el Mundial de Ciclismo que se celebrará en Madrid el próximo 25 de septiembre. Después de 4 etapas disputadas, aún no ha ganado ningún ciclista español. Hoy puede ser un buen día, según las palabras en la línea de meta de Óscar Pereiro. Es realista, son 8 minutos que llevo perdidos ahora mismo y voy a pasar una etapa, pero evidentemente un día de estos que pueda coger una fuga buena, por lo mismo me meto otra vez para meterme adelante y disputar el podio. La etapa de mañana puede ser una etapa bonita para mí. Si me encuentro al final, pues bien, pues será el primer día que intente pues, ganar una etapa. Durante la jornada de ayer, según confirmó el director general de la Vuelta, Ignacio Ayuso, se recibió una amenaza de bomba cerca del punto de llegada, pero tanto las autoridades como las fuerzas de seguridad decidieron continuar con el fin de la etapa después de valorar la situación. Hoy la Vuelta tiene previsto llegar a Cuenca después de recorrer 183 kilómetros. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Llegó el verano. ¿Qué pasa, Ner? Estos sí que van acelerados, tío. Juan, es un flipe, tío. La peña, tío. No tienen cabeza, van como locos, tío, de verdad. Pues habrá que echar el freno. Disfruta de este verano y no te la juegues en la carretera. Abróchate el cinturón. No hables por el móvil. Por supuesto, no corras. Este verano, en la carretera un poquito de por favor. ¡Este verano! Es un consejo de Antena 3 y Onda Cero. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También os recordamos que a partir de este fin de semana, no, del siguiente fin de semana, comienza la nueva temporada, la temporada 2005-2006, sábados y domingos entre 1 de la madrugada y 4 de la madrugada, sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada, los horarios para la nueva temporada en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo ahora para la actualidad azul y verde. Eloy de Laza nos cuenta el estado actual de la capa de ozono. Y la verdad es que el agujero que presenta no es para estar optimistas. Pues desde luego que no, porque según ha informado la Agencia Espacial Europea, el agujero de la capa de ozono de la Antártida ha crecido hasta los 10 millones de kilómetros cuadrados, igualando su tamaño con el del continente europeo. Tan solo en dos ocasiones se había registrado un agujero mayor que el de la actualidad, en los años 1996 y 2000. Los resultados han sido ofrecidos por el sensor atmosférico Sciamaci en las mediciones que se efectúan desde 1995 y se ha dado a conocer que esta situación puede empeorar en septiembre a causa de la llegada de la primavera al Polo Sur. La actual situación no es habitual en esta época del año, pero las bajas temperaturas y la oscuridad permanente ha podido contribuir en la creación de nubes compuestas por cloro, que junto con otros componentes químicos contaminantes, es uno de los gases que puede llegar a destruir el ozono, elemento que protege la vida de la Tierra y sin el cual llegaría más radiación ultravioleta, pudiendo provocar quemaduras o incluso cáncer de piel. Nada más y nada menos, 10 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el tamaño del agujero que hay en estos momentos en la capa de ozono. ¿Cómo cambian las cosas en pocas semanas? A comienzos del mes había optimismo entre los científicos, pero los datos son muy volubles en relación a este asunto. Tampoco se esperaba que durante el verano en el hemisferio norte, pudiera ocurrir algo así, pero lo cierto es que ese agujero ha aumentado de forma imprevista, alcanzando niveles que existieron en 1996 y en el año 2000. Parece también algo cíclico. Cada 4 o 5 años ese agujero aumenta de tamaño. Ahora es nada más y nada menos que 20 veces más grande que nuestro país. Y en el Hierro tienen una serie de proyectos, en la isla canaria del Hierro tienen una serie de proyectos muy interesantes sobre las energías renovables. Allí, hasta allí se han desplazado científicos taiwaneses para aprender algo más de ese proyecto, Xena Febert. Así es, el proyecto 100% energías renovables que se lleva a cabo en la isla del Hierro ha llamado la atención del Instituto Taiwanés de Desarrollo Económico. Algunos de sus miembros han visitado la isla junto a componentes del Instituto de Desarrollo de la Energía Nuclear, COCAEC. La comitiva fue recibida por el presidente del Cabildo y pudo ver in situ la caldera superior y el parque eólico, que son el símbolo del proyecto. Proyecto que pretende convertir a El Hierro en la primera isla en abastecerse únicamente gracias a energías limpias, utilizando la fuerza del viento y del agua. Estos científicos tuvieron conocimiento de la iniciativa hace un año, en agosto de 2004, en el transcurso de la cuarta conferencia europea sobre ciudades sostenibles que tuvo lugar en Dinamarca. Energías limpias, el viento y el agua. Qué bonito, ¿no? Y no esa cosa negra, horrorosa y sucia que sale de las profundidades de la Tierra y que encima se está acabando y que va a crear más problemas que soluciones. Mañana vamos a hablar de este asunto con especialistas sobre el peak oil, sobre el momento de ruptura, el cénit en el desarrollo y en la producción de petróleo que se ha alcanzado ya. Iniciamos un descenso, vamos hacia abajo. El oro negro se acaba, los precios suben, a veces tan artificialmente como en estos días. Cualquier razón se convierte en una excusa para situar los precios de la gasolina y del petróleo en general mucho más por encima de lo que debieran estar. Pero la realidad es la realidad, y esa realidad nos dice que en las entrañas de la Tierra se está abriendo un agujero en donde ya cada vez hay menos oro negro. El futuro está sin lugar a dudas en proyectos como el que se está desarrollando en la isla de Hierro. Energías renovables. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y siempre en esta última hora abrimos en nuestro espacio para escuchar algo de música, para relajarnos con algún tema, al ser posible en castellano, sobre un personaje que está de actualidad por lo bueno y por lo malo. Se retiró, pero nos queda su música. Volverá en un futuro lejano, bastante lejano, con casi total seguridad. Años que podemos estar sin escuchar al hombre que ha dominado en cierto modo la música durante los 90 y durante los 2000. Lo han abandonado por un tipo del bajo más. El niño llora y llora, la mamá contestará, filtrando mi vida con alguna rama. Parece que yo hago del amor algo caprichoso y inmoral respecto a ti. Solo soy un cuentacuentos y ahora estoy triste y mal. El niño ya es un hombre. 1, 2, 3 años para volver a escuchar a Bunbury. Personalmente, hay que decirlo, la devoción por este personaje, por este paisano y vecino de esa Zaragoza en donde sopla el cierzo, muy cerquita de Zaragoza. El otro día, hace escasamente 4 o 5 días, Bunbury se despedía en Zuera. Se despedía a sus seguidores de una forma un tanto peculiar y polémica.

Y William Shakespeare, 4 de mayo, por ser un, claro, distinto. Por ser muy suyos, pero si realmente se hubiera aplicado ese calendario, hubiera sido el 4 de mayo. Como no se aplicaba, es verdad que en Inglaterra, en ese momento, era lo del 23 de abril. Por eso decíamos que muere en la misma fecha, pero ojo, no en el mismo día. En el mismo día. Bueno, pues un enigma literario más, desvelado por Jesús Callejo. La fecha en la que no murieron. La fecha en la que no murieron. Pero bueno, yo creo que es divertido porque se seguirá celebrando el Día Internacional del Libro, pero saber estos datos yo creo que nos enriquece un poco más toda la historia de la literatura. En este caso las dos, tanto la española como la inglesa, como la inglesa. Las dos van de la mano. Muy bien, Jesús, pues toma una pluma de oca. Ajá, esta es de William Shakespeare. No sé, pero esto parece que te contagia dar el paso de oca, y no sé si esto es muy positivo. Bueno, pues de oca a oca y, en fin, ¿no? Epitafio donde me toca. Y efectivamente, de oca a oca, tiro por me toca, y así se llega al Camino de Santiago y así se llega a la Gran Catedral. El juego de la oca iniciático, que algún día hablaremos de eso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y luego dicen que los CDs no fallan, que eran un gran invento después de los discos de vinilo. Pues no uno, sino dos de los CDs que le pasamos a nuestro técnico, a Juan Navalón, son los que han fallado y que el aparato no quería recoger. También se rayan los CDs, eso es lo que nos ha pasado. Por eso habéis oído varias de las ráfagas identificativas de La Rosa de los Vientos. Tiempo para pasar a nuestros correos electrónicos, a nuestros oyentes. Os recordamos nuestra dirección, que es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y también, como nos estamos acercando ya al día, al comienzo de la siguiente temporada, os comentamos que arrancará el fin de semana que viene, no este que llega en tan solo unos días, sino el que viene, sábados y domingos, entre 1:30 y 4 de la madrugada, entre 1 y 4 de la madrugada. Correos, preguntas, dudas, una clásica, además, entre los oyentes. Nos preguntan sobre un astro que dicen que puede traer una gran desgracia. Miraclos López. Elena Rodríguez nos pregunta sobre el planeta Hercólubus, que por lo que tiene entendido, dice, pasará por la Tierra sobre el 2014, creando una catástrofe mundial. Es una leyenda, es una supuesta revelación que algunos supuestos personajes contactados con determinados reveladores situados en las altas esferas del universo vienen haciendo desde hace décadas. Que llega un astro, que es oscuro, que es gigante, que los astrónomos no han percibido, que se llama Hercólubus o Hercóbulus, o hay diferentes acepciones, Ajenjo le llaman otros, en alusión al término bíblico que aparece en el Apocalipsis. Pues bien, nada de esto es absolutamente cierto. Es un lema que además han utilizado determinados grupúsculos un tanto extraños para meter miedo entre sus... Hombre, miedo, miedo da. Sí, pero como no existe el planeta, como no existe el astro, como no va a pasar absolutamente nada de eso, podemos estar tranquilos. Que todo el mundo esté tranquilos. Hercólubus o Hercóbulus o como quiera que se llame, no existe ni existirá. Un oyente nos comenta su particular versión del 11S, de la quiere decir, a ver qué opinas. Mohamed Atta le dice al piloto, aún en estado de shock, tú estás condenado, pero si no haces esta maniobra, tu familia también. ¿Te parece factible? Pues la verdad es que no. Vamos a ver, esa es una teoría que según la cual a los comandantes, a los miembros de la tripulación de los aviones del 11 de septiembre, sobre el tema al que dedicábamos un programa hace 48, 72 horas, ante las dificultades que existían para presentar a ATA como el piloto de ese avión, la probabilidad de que se hubiera coaccionado al piloto de ese vuelo para que hiciera aquello que no deseaba, amenazándole con acabar con su familia o algo así. Bueno, vamos a ver. La información que tenemos, la información de la que disponemos, gracias a las comunicaciones que existen entre tierra, entre la torre de control, en los primeros momentos del secuestro, las informaciones que trascendieron gracias a las comunicaciones que se hicieron vía radio entre azafatas de esos dos vuelos que se estrellan contra las torres gemelas con las torres de control en tierra, sabemos que los pilotos no estaban en el momento en el que se producen los estrellamientos ya dentro de las cabinas. Las cabinas estaban cerradas a cal y canto y dentro supuestamente solo los secuestradores de aquellos vuelos. Habían sido incluso asesinados, esa es la información que tenemos, en el momento prácticamente en el que se produce el secuestro. Por lo tanto, los pilotos titulares de aquellos aviones no siguieron, por desgracia para ellos, ninguna de las órdenes de los secuestradores. Fueron eliminados, fueron los primeros en ser eliminados, según las informaciones que conocemos. En todo caso, un piloto jamás haría eso. Además, hay una serie de planes de vuelo que hay que alterar una serie de programaciones informáticas en la cabina, en los ordenadores. Es decir, un vuelo no puede hacer el piloto lo que quiera con ese vuelo porque el ordenador que lleva a bordo ese avión se negaría a hacerlo, salvo que se programe previamente para una serie de maniobras que no estaban previstas. Es una de las grandes incógnitas del 11 de septiembre. ¿Cómo sabían pilotar los secuestradores aquellos aviones? Por las informaciones que disponemos, no existía ninguna teoría, no existe ninguna teoría todavía para justificarlo. Solamente podemos negar lo que se nos ha presentado como evidencia. Y las evidencias no son suficientes. Únicamente se ha transmitido una serie de creencias. El 11S se ha convertido en una religión. Toda la versión oficial se ha convertido en una religión, porque es pura fe lo que se pide que tengamos en las versiones oficiales. Y a la fe, servidor le aplica la razón y le aplica la investigación y el trabajo y la contrastación de datos, y ahí descubre que esa fe se erige sobre un castillo de naipes. Pues nos vamos con Your Name, que será o bien servidor, o bien José, o bien mierda, o bien el otro. Your Name, yo que saluda. Hola amigos, el programa sobre el 11S me pareció muy interesante y fue muy bueno, pero echa en falta que se hable también de lo que pasó el 11M. Le gustaría saber qué pasó y por qué nos engañan y nos ocultan información. ¿De dónde salió la furgoneta y quién la preparó? ¿Por qué alguien le pidió a un portero que mintiera? ¿Por qué se inventaron que había suicidas? Es un programa duro, lo sabe, pero cree que es necesario cree que es necesario que alguien se lo cuente alguna vez, y estoy convencido de que no vais a fallar y que haréis el programa. Bueno, hemos dedicado en esta temporada un programa entero a raíz de la publicación de mi libro La Jugada Maestra y del anterior 11M, Claves de una Conspiración. Hemos hablado durante muchas horas de determinadas cosas del 11S en la pasada temporada, en las dos últimas temporadas, desde que sucede ese acontecimiento. Sí que lo hemos tratado, no hay ningún impedimento, y la respuesta a esas preguntas, bueno, las vamos a recordar y vamos a dar una serie de pistas en función de lo que servidor ha trabajado sobre el tema. ¿Cuáles son esas preguntas en concreto que nos hacía el oyente Eloy? ¿Cuáles eran las preguntas? Sí. A ver, pues exactamente el papel. Eran ¿de dónde sale la furgoneta? ¿Y quién preparó? ¿Y quién la preparó? ¿La misma? ¿Porque alguien le pidió a un portero que mintiera? Sí. ¿Y por qué se inventaron que había suicidas? Bueno, que se inventaron que había suicidas es la información que yo dispongo. Es una información que estaba en los cuerpos de seguridad esa mañana del atentado. Luego, es una información que no solo no se contrasta, sino que no es verídica. Pero es que se dieron a conocer muchas informaciones falsas durante las horas posteriores al 11 de marzo. Muchas informaciones falsas, entre otras cosas que había explotado dinamita. Fue una mentira que se estuvo manteniendo durante años, casi. Entre otras cosas, se dijo también que se habían identificado en las primeras horas por los testigos a determinados individuos que estaban en un cartel atribuibles su pertenencia a la banda terrorista ETA, otra de las muchas cosas erróneas que se divulgaron en ese día. No había suicidas, y la única razón por la que se divulgó esa información es por un error a la hora de contrastar la información y los primeros datos, pero es que no se contrastó absolutamente nada en toda la vorágine informativa. ¿Por qué aparecieron esas pruebas que luego conducen a los islamistas? Ya quisiera yo saber por qué aparecen esas pruebas. Yo en mis trabajos he defendido que los creadores, instigadores y guionistas del 11 de septiembre son los mismos que los del 11 de marzo. Sí, desde luego, para aclararse de este tema, mejor que nada leer tus libros. Eloy está emocionado con sus libros, no digas tanto. Claro, y... claro, nada de peloteo, es la verdad. Y ese es mi planteamiento, hay una serie de similitudes. También apareció una furgoneta el 11 de septiembre que condució a la resolución del caso. Después del 11 de septiembre aparece una furgoneta que los terroristas habían dejado en la puerta del aeropuerto en donde habían partido los aviones que luego se estrellaron. Exactamente lo mismo que ocurrió el 11 de marzo. Hay unas enormes similitudes. Este hecho y otros muchos a mí me llevan a la conclusión de que la cabeza pensante, el autor intelectual de ambos atentados era el mismo. Exactamente el mismo. Él es entrecomillado, no me estoy refiriendo a una persona en concreto, ¿no? Que no era un atentado, en mi opinión, dirigido para nada, a el interior. Es decir, tenía unas consecuencias terribles en el interior y las víctimas son las primeras, pero no era un atentado interior, un atentado de cariz internacional. Por eso es terrorismo internacional. Todo lo que tiene que ver con Al-Qaeda es terrorismo internacional. ¿Y por qué alguien pidió que mintiera el portero, el primero de los testigos? No sé yo si esa información es exactamente así. Se intentó saber qué es lo que iba a decir en la comisión, pero ya ahí es una guerra política en la que a mí personalmente no me interesa para nada entrar, ni creo que sirva para resolver el caso. El 11 de marzo, lo que ocurrió el 11 de marzo, mi opinión personal es que solo se va a resolver el día en que deje de estar la política y el que el resultado electoral del 14 de marzo deje de estar detrás de cualquier avance en la investigación. Cuando la política y la lucha entre los dos principales partidos que estén en el poder desaparezca, solamente entonces podrá resolverse lo ocurrido el 11 de marzo. Claro, Bruno. Sí, me temo que sí. Porque para mí la respuesta a quién está detrás no se encuentra dentro de la península. Pues vamos con Manuel Castellanos, que dice: estimado Bruno, he seguido el programa de La Rosa de los Vientos todo lo que he podido este verano. Te remito este mail para felicitarte por la labor que has llevado a cabo. Como siempre, La Rosa ha tenido el nivel que le caracteriza y no deja de ser un agradable programa para escuchar. Me sorprende que en pleno siglo XXI todavía haya gente que apueste por la radio. Solo mando este mensaje para animarte en tu trabajo y darte mil gracias por la buena radio que has hecho. ¡Qué bonito! Pues a mí me manda un saludo a Juan Antonio. Pero fíjate qué fan tienes. Sí, muchas gracias. Y se agradece más de lo que el autor mail se puede pensar. Que uno la moral la tiene por los suelos en ocasiones. Sí, sí, sí. ¿Qué le voy a hacer? Con lo que te queremos aquí, Bruno. Sí, aunque lo solo sé. Sea nosotros tres. Y va, mucho más. Son los únicos tres que ve. Claro. ¿Qué más quiere? Uno es de los que soy gallego, ¿qué le voy a hacer? Yo veo la botella siempre medio vacía, nunca medio llena. Y puede haber mil palabras pues muy mal, bonitas, Bruno, muy pero mal. Cuando hay una negativa, pues a mí esa es la que me hiere. ¿Qué le voy a hacer, no? Uno es así. Así que, pues nada, mil gracias a este y a otros nada, que también no, han escrito en ese... Que no se metan con Bruno. Sí, que hay muchos que dicen que está muy bien, hombre. Pues muchísimas gracias a todos ellos, de parte de todo el equipo, de todos los que estamos aquí en este estudio, de los que están detrás del control, de Juan Antonio y de todo el resto de los miembros de La Rosa de los Vientos. Yo creo que es muy importante leer este. Hola, soy Jorge, un oyente adicto a vuestro programa, que es lo mejor que hay en este país. Solo quería deciros que Milagros López tiene la voz más dulce que escuchar. Fíjate que yo también tengo mi público, Bruno, sí, ¿eh? Y mucho. Sí. Y mucho. No gustaría, José, a mí es solamente decir algo. Este correo es solo la punta del iceberg de muchos que llegan opinando lo mismo. Tanto, incluso tanto. Lo vamos a decir. Quieren casarse con ella. Algunos, ¿eh? Ahora, porque no me han visto. Eso es verdad, mira. Qué malo, yo también lo agradezco. Oye, Eloy, pero antes he insinuado que yo era un borracho. Ahora me insinuado que tú eres fea. Eloy, ay, que vamos Eloy, a terminar mal. Eloy, ya te estás quedando enemigo. Le vamos a proponer a Eloy que haga un examen, ¿no? Bueno. Sí, no sé. No. Que tenemos... suspendo seguro. O a plazo lo bueno. No, recordamos que hace tan solo 24 horas en esta sección hablábamos de una encuesta hecha con niños. También en días pasados hablamos de los exámenes y de respuestas que dan los niños. Pues sobre eso va la situación insólita del día. Y le hemos hecho... pedido que siga buscando en esos exámenes, sí, en ese fracaso escolar. Pues ¿qué cosas encontramos? Pues nos hemos encontrado, pero vamos, cosas graciosísimas como la respuesta que le dieron a la pregunta tan sencilla como ¿qué es la sal común? El ácido clorhídrico tal y tal, ¿no? Pues la sal común tiene un curioso sabor salado. Eso lo dice, son las respuestas de los niños. De niños. A lo mejor no son tan niños. Un niño, pero que es un tío que inteligente donde los haya. Pregunta, Sancho Panza, 2 puntos. Y pone, era muy aficionado al vino, a las mujeres y a las drogas. Iba a decir como Julio Iglesias por las dos primeras cosas, ¿eh? Pero vamos a ver, era un yonki. No, hombre, no. Eso explica muchas cosas. Sí. Luego, qué bueno. Que respuesta a un cuadro de Velázquez. Pues, por ejemplo, las mellizas. Eso es que no se le entendía mucho la letra, Eloy. Puede ser. El sexto mandamiento, esto es un poco crudo, pero a estas horas yo creo que no pasará nada. Ahí. Sexto mandamiento, no fornicarás a tu padre y a tu madre. ¡Qué bruto! ¡Los niños! Calamar, se llama así porque cala los mares. ¡Qué bueno! ¿Cuál es el arte de los griegos? Hacían botijos. Sí. Ahí está, resumido. Años. Pero qué auténtico esos niños. Y luego también, los niños es que tienen un pensamiento ya superior al resto de los humanos, porque le preguntan, ¿qué posee el oído interno? Pues un chaval contesta, consta de utrículo y dráculo. Pues bien, chavalote. Un 10 para ti. Los moluscos son esos animales que se ven en los bares, por ejemplo, el cangrejo. Y nos vamos ya con las míticas... Es estado natural en los bares. Míticas de desarrollar, en latín. En latín te ponen, pues... ¿Una traduce frase? Es que hay que traducir, ¿no? Además, ya no son tan niños, ¿eh? Yo cuando estudiaba esto, era en segundo de BUC, con 14, 15 años. Eso es, bueno, pues, Ave César, moriti te salutan. ¿Qué quiere decir, en realidad? Salve César, los que van a morir te saludan. Y el alumno puso, las aves del César morían por falta de salud. Muy bien, muy bien. Otra 10. Pero, pues nos vamos otra vez a la música porque es muy interesante, otra vez no, o sea, nos vamos a la música por primera vez. Y comenta brevemente las características musicales de tu grupo, cantante o compositor favorito. Y uno contesta, a mí me gusta mucho toda la música, tanto así la vieja como la de ahora. Ejemplo, de la vieja, Carmina Furada, Mayo y Falla, que era español. De los nuevos me gustan Mecano, Siniestro Total, Los Burros, Ayatola, No Me Toques La Pirola, con perdón, entre paréntesis, y otros muchos en general con Jota. Sí. Y le suspendieron, claro. Pero por el general, claro. Con Jota, yo claro, creo. Claro, fue por eso, y porque la hora lo puso con H-A-O-R-A. Doloroso es. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la comunidad que hay Canaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, tenéis que hacer algo, seguir en la sintonía de Onda Cero.